Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio con Alberto Hernández. Buenas, queridos oyentes de Paradigma Radio. Retomamos este programa de Charlemos. Hace una semana tuvimos la oportunidad de viajar lejos al desierto del Sahara junto a Baba Ameida. Y hoy nos toca volver aquí, pero vamos a viajar en el tiempo. Y eso es gracias a que ha venido Desiderio Vaquerizo, un extremeño, pero que acogimos en Córdoba, pues lleva muchos años aquí ya, desde 1973. Es licenciado y doctorado en Geografía e Historia por la Universidad de Filosofía y Letras, donde obtuvo la plaza de profesor de Arqueología y más tarde sería catedrático de esta materia también. Muy buena. ¿Qué tal? Buenos días. Destacar que son muchos años de investigación, de docencia y difusión, que le ha otorgado multitud de premios y para Paradigma es un honor que haya encontrado un hueco en su agenda y querés compartir este ratito con nosotros. Siempre a disposición de Córdoba. Allá donde se me llame con seriedad, con, digamos, del compromiso y desde la implicación con la ciudad, de alguna manera, como hacen ustedes, allí estaré. Así que encantado y muchísimas gracias por darme voz, al fin y al cabo. Pues nada, vamos a charlar un poquito de historia, de arqueología y también de su libro de Córdoba Romana, La Ciudad Oculta. Y me gustaría saber de dónde surge la pasión por la historia, por la arqueología, cuáles fueron sus primeros pasos en la disciplina. Bueno, yo a la hora, he contado a veces esta anécdota, cuando les dije a mis padres, siendo muy jovencito, que quería hacer historia, la verdad es que se llevaron un disgusto, porque ellos hubieran querido que hiciera, pues entonces, maestro, cura, o médico, veterinario, ¿no? Que eran las profesiones que en los pueblos además recibían el don. Y ellos siempre me decían, soñamos que algún día te llamen don, ¿no? O te den el don. Y cuando les dije que iba a hacer historia, pues la verdad es que se llevaron un disgusto. Pero yo siempre, o por lo menos desde muy joven, tuve claro que lo que me interesaba era bucear en el alma humana, intentar llegar más allá de lo evidente, intentar buscar mi propia verdad, mi propia versión de las cosas. Entonces, bueno, en su momento conseguí una beca de las universidades laborales, de las mutualidades laborales. Me vine a la Universidad Laboral de Onésimo Redondo, que es donde está ubicado hoy el campus de Rabanales. Estuve 3 años interno ahí, haciendo quinto, sexto y COU. Y cuando terminé la carrera, perdón, cuando terminé el bachillerato, las mutualidades laborales exigían que para mantener la beca, si la carrera querías hacer existía en la misma ciudad donde estaba la universidad laboral, tenías que permanecer allí. Entonces me quedé en Córdoba, decidí hacer geografía e historia e inicialmente pretendía hacer historia contemporánea, porque siempre he sido muy crítico, siempre he sido muy combativo y me parecía que era un campo en el que podía tomar mayor partido. Pero cuando estaba en cuarto de carrera me llegó una profesora, María Dolores Asquerino, que desgraciadamente no está ya con nosotros, que me hizo descubrir una nueva forma de ver las cosas. Me hizo ver que era posible, a través de los restos materiales, de una forma directa, llegar a lo que yo perseguía, al alma humana, a las mentalidades, a conocer el ser humano. y di el salto de un extremo al otro. Pasé de historia contemporánea, ella era de prehistoria, hice mi tesis doctoral, luego ya con Pilar León, sobre protohistoria, hasta aquí. Increíble la anécdota que cuenta. Los profesores de historia creo que son clave en motivar al estudio de esta ciencia, ¿no? Que a lo mejor a veces es un poco olvidada. Y me gustaría preguntarle si piensa que los cordobeses son conscientes de todo el patrimonio que hay y si sabemos sacarle partido a ello. Es una pregunta a lo mejor larga. Es una pregunta muy larga y muy complicada de preguntar. A ver, si tuviéramos que simplificar, yo creo que caemos demasiado en el recurso de decir que los cordobeses no son suficientemente responsables de su patrimonio y que, por lo tanto, no toman una actitud suficientemente activa con relación a él. Eso sería una visión excesivamente simplista. En parte es así, es obvio, pero habría que preguntarse si los cordobeses son responsables de ello. Por la experiencia que yo he podido acumular a lo largo de estas muchas décadas, he comprobado que cuando a los cordobeses se les explican las cosas como corresponde, es decir, al nivel y en el formato que ellos necesitan, los cordobeses responden. Y no hay nada más que ver en estos últimos años, cada vez que damos una conferencia de arqueología, que suele haber overbooking y se queda incluso a la gente fuera. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta en Córdoba? Falta educación cívica. Falta que a la gente se le haya explicado desde la escuela que vivimos en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo y que la convivencia con la arqueología, con el patrimonio, no es fácil, eso lo sabemos. La arqueología es un problema, pero al mismo tiempo es una herencia de la que somos responsables. Así lo establece incluso la ley de patrimonio, ¿no? Somos una herencia que tenemos la obligación de investigar, de conservar, de engrandecer y de transmitir, dice la ley, a nuestros herederos. Por lo tanto, es importantísimo educar a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa qué representa Córdoba en la historia, qué representa su legado patrimonial, arqueológico y no solo, cómo se puede compatibilizar el pasado, el presente y el futuro, porque no son términos opuestos, son términos perfectamente compatibles y de alguna manera que se impliquen en la conservación, la difusión y también la rentabilización del patrimonio sin caer en la tendencia general en la que estamos inmersos desde hace ya bastantes años, que es por un lado las destrucciones sistemáticas y por otro el estereotipo, el pastiche, el tratar de quedarnos en lo superficial, olvidando realmente la esencia, el contenido. Por lo tanto, es muy complejo responder la pregunta de una forma sencilla, pero yo resumiría diciendo que es necesaria y perentoria la educación de la ciudadanía, que es necesario y perentorio acabar con las destrucciones y que es necesario y perentorio planificar adecuadamente la gestión de ese patrimonio para que no solamente se convierta en un recurso cultural, sino también en un recurso económico, turístico y lógicamente en un privilegio de la ciudad, porque muchas ciudades del mundo matarían por ser Córdoba. Está claro. En esa lucha considero que el proyecto de Arqueología Somos Todos es un intento por fomentar todo esto que está hablando. Y si le gustaría explicar un poco en qué consiste el proyecto y que también, según hemos escuchado y tal, que la pandemia hizo un poco de daño a este proyecto, ¿no? Claro, encantadísimo. Mire, el proyecto de Arqueología Somos Todos no surge de la nada. Desde el año 2001, el grupo de investigación que dirijo, la Universidad de Córdoba, había firmado un convenio con la Gerencia Municipal de Urbanismo para la gestión de la arqueología urbana en Córdoba. Eran los años del desarrollismo, llevábamos muchísimos años que la arqueología de Córdoba era un caos, no se trabajaba ni con metodología uniforme, cada uno hacía lo que quería, no había respuestas unificadas, era un verdadero desastre. Entonces, desde la universidad dimos el paso para intentar, en colaboración con el ayuntamiento, crear un proyecto de ciudad, considerando por primera vez a Córdoba como yacimiento único, financiando el ayuntamiento un laboratorio que instalamos en los bajos de la corredera y creando un equipo multidisciplinar de casi 30 personas que estaban dedicados fundamentalmente a realizar las excavaciones que competencia de la administración municipal, pero también de la administración pública y de aquellos colectivos que lo solicitaban de una manera gratuita y de oficio, que es una de las cosas que yo he defendido siempre para Córdoba. Creo que debería haber una arqueología de oficio. Llevábamos, por tanto, casi 10 años investigando. Habíamos creado dos series de publicaciones, en realidad tres, una revista anual, Anales de Arqueología Cordobesa, otra que venía a complementar Anales, que era monográfica sobre Córdoba, que se llamaba Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, y una serie de monografías que se llamaba Arqueología Cordobesa, luego Monografías de Arqueología Cordobesa. Entonces yo consideré, porque siempre he estado convencido de que la arqueología como buena ciencia social tiene que ser revertida a la ciudadanía. Es la ciudadanía la que nos financia y estamos hablando de un legado colectivo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos tiene que volver a la sociedad que nos financia. Entonces pensé que era el momento de, además de la investigación sensu stricto, empezar a devolverle a la ciudadanía y a informarla sobre aquello que estábamos haciendo. Y de ahí surgió el proyecto Arqueología Somos Todos, que empezó con toda una serie de actividades. Hicimos una exposición en las tendillas, talleres, llevamos talleres y conferencias a todos los centros cívicos de Córdoba, estuvimos trabajando con los niños en la ciudad de los niños, incluso construimos un arqueódromo en la Facultad de Filosofía y Letras con una excavación a tamaño 1-1 donde acudían los colegios a formarse. Todo eso prácticamente en soledad, porque el problema siempre fue que no encontrábamos el apoyo de las instituciones en Córdoba. Claro, nosotros nos basábamos en el principio de cultura emprendedora. Es decir, queríamos demostrar que si se trabajaba adecuadamente en la arqueología, la gente podía vivir de la arqueología. Y, por tanto, nuestros jóvenes dejarían de marcharse fuera o derivarse hacia otras profesiones. Entonces, poco a poco el proyecto además empezó a dar dinero, conseguíamos financiación fuera, empezamos a tener mucho reconocimiento fuera, empezamos a recibir premios fuera, incluso en Europa, de la mano de Europa Nostra, y creamos un equipo de gente. Claro, cuando llegó la pandemia, como nuestra base de trabajo era el contacto con la gente y se nos cortó el contacto, pues claro, tuvimos que deshacer el equipo. Y aunque Arqueología Somos Todos no ha desaparecido, pero ha estado unos años, digamos, al ralentí, centrada fundamentalmente en, tuvimos que interrumpir muchísimas cosas, pero centrada fundamentalmente en los viajes y en algunas actividades muy concretas. Y ahora justamente estamos revitalizando el proyecto. Estamos revitalizando el proyecto porque hemos tenido la suerte, y esta es otra línea que me gustaría, que aprovecho para destacar, porque yo creo que en Córdoba no hay cultura de eso, hemos tenido una donación. Ha habido un mecenas privado que admiraba nuestra labor y que, porque ha participado en muchas de las actividades, y que ha decidido donarnos, a través de la universidad, de la oficina de mecenazgo de la universidad, una cantidad importante de dinero que nos va a permitir revitalizar el proyecto. Ya tenemos una persona contratada al efecto y a partir de ahora vamos a crear todo un programa de actividades. Por fortuna, la parte, o mejor dicho, al revés, la parte más negativa, que Córdoba, digamos, la Córdoba institucional nunca nos apoyó, y si acaso lo que hizo fue copiar nuestro proyecto y darle otro nombre. La parte positiva, que a partir de Arqueología Somos Todos en Córdoba, algo está cambiando. Algo ha cambiado. De hecho, cuando nosotros empezamos, a las primeras conferencias nos costaba reunir 30 a 40 personas. Y hoy, usted lo sabe bien, en una conferencia que demos desde Arqueología Somos Todos, normalmente se queda gente fuera. Hay que buscar ya salas que tengan muchísimo aforo, porque cada vez es más la gente que quiere asistir. problema también, una parte última de ese problema, que por regla general la gente que asiste es de edad muy elevada. Es decir, nos sigue costando mucho llegar a los jóvenes. Y eso que hemos conseguido crear lenguajes nuevos, nos hemos metido mucho en la virtualidad, hemos generado herramientas informáticas, todo tipo de cosas para intentar variar los formatos y poder llegar a muchos niveles, ¿no? Pero los jóvenes se nos resisten y en Córdoba esa falta de educación a la que aludía antes afecta mucho a los jóvenes. Hablo de educación patrimonial, sí, claro. Educación cívica. Afecta mucho a los jóvenes y en una conferencia, por regla general, si hay alguien menor de 40 años es por pura casualidad o porque se ha equivocado. Yo intentando no debatir, pero si no... Por favor, puede debatir lo que quiera, me puede llevar la contraria. Cuando habla usted de esta problemática con los jóvenes, también me pregunto yo que en qué situación se encuentran los jóvenes de este país, ¿no? Que a lo mejor no pueden disfrutar ni de, por ejemplo, la Córdoba que vemos a pie de calle... Y a lo mejor la oculta, pues, ¿cómo le puede llegar a interesar si ven un futuro tan...? Lo que pasa es que para poder llegar a conocer la Córdoba que pisan, disfrutarla y vivir de ella, es importante primero conocerla. Si no la conocen, si no se dejan formar, no hay manera. Entonces, yo creo que muchos de esos jóvenes podían vivir del patrimonio de Córdoba. Podían vivir mucho más que decentemente, porque si en Córdoba la arqueología se hubiera planificado adecuadamente y desde los años 80, cuando empieza más o menos el boom inmobiliario, las decenas de millones de euros que se han invertido en arqueología se hubieran invertido de forma racional y como es debido, hoy habríamos enriquecido nuestro tejido patrimonial. Y ese tejido patrimonial necesitaría de gestores, necesitaría de guías, necesitaría de administrativos, necesitaría de todo tipo de escala laboral para poder sostenerlo y proyectarlo. El problema es que no se ha hecho. Y hoy, después de 40, 45 años sufrimos. Y haber invertido decenas de millones de euros en la arqueología, Córdoba no ha enriquecido en absoluto su tejido patrimonial. Claro, ahí está uno de nuestros grandes errores, uno de nuestros grandes crímenes y, por desgracia, creo que somos todos un poco responsables. Bueno, hacemos ese llamamiento a la juventud para que se implique, para que conozca más la Córdoba oculta, la Córdoba de todos nuestros tiempos, que nos ha traído hasta aquí hoy, ¿no? Y esperemos que con la labor que se realiza desde Arqueología Somos Todos y todos los profesionales, pues que al final se pueda conseguir. En torno a la docencia y hablando un poco de la diferencia de las edades y tal, está dando clase también el Centro Intergeneracional. Correcto. Y me gustaría saber un poco si encuentra diferencia entre los alumnos de la universidad y de esto. ¿Qué le supone a usted? Son la noche y el día. Tan drástico, diría. La noche y el día. El Centro Intergeneracional, los alumnos del Centro Intergeneracional son la... ¿Cómo diría? La receptividad personificada. Están hambrientos de saber. Son absolutamente respetuosos, absolutamente receptivos, quieren siempre más, exigen muchísimo y están vivos. Por desgracia, los alumnos universitarios, y estoy generalizando, como es lógico, siempre hay excepciones, no les interesa. No tienen el menor interés en las cuestiones históricas, no tienen el menor interés en superarse, no quieren llegar nunca más allá y se quedan, van siempre a la política del mínimo esfuerzo. Lamento ser tan duro porque me lo digo desde el profundo dolor. Y del conocimiento, y desde porque son muchos años. Y desde la frustración más absoluta. Yo soy docente vocacional y siempre he disfrutado como un energúmeno con la docencia. Porque es la cosa que más me apasiona en el mundo y creo, además, modestamente, que la que mejor hago. Sin embargo, en los últimos años las clases son casi un suplicio, porque no hay feedback, no hay retroalimentación, no les interesa lo que les cuento. Y sobre todo no les interesa aprovechar de la oportunidad que tienen de tenerme como profesor y de poder aprovecharse de mí, de mi experiencia, de todo aquello en lo que yo les pueda ayudar, porque al fin y al cabo me están pagando ellos. Entonces, ese es un verdadero problema, pero vuelvo a lo de antes, me gustaría, esa es la parte negativa, o la parte que yo sufro, pero no quiero demonizarlos. Ojo, sí, sí. Ellos no son culpables. Ellos no son culpables. El problema es que llegan a la universidad sin estructura mental, sin recursos, sin formación. Y, claro, yo doy además clase en primero. Están completamente despistados, no saben ni de qué va la cosa. Y no son conscientes de lo que ocurre. Entonces, creo que los problemas o la, digamos, las culpabilidades, si hubiera que buscarlas, habría que buscarlas antes, en los niveles inferiores. Y saber exactamente qué ocurre en la EGB, o sea, en primaria, en EGB y en bachillerato. Creo que estamos en un momento en España que se está, de alguna manera, promoviendo desde las instancias públicas el encefalograma plano, el analfabetismo funcional, porque la gente analfabeta y la gente átona, la gente que no tiene criterio, es mucho más cómoda y mucho más manejable desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Y claro, de aquellos vientos, estos lodos. Es una pena lo que comentas, la verdad. Un toque de atención a los responsables y que la universidad tiene la herramienta porque este profesor es único, diría, incluso. Todos somos únicos, cada seguro, uno. Y hay que aprovechar estas herramientas que tenemos, no hay otra. Tuve la suerte de ser alumno de José Luis Sánchez Drián, no sé si lo conoces, claro, de la Universidad de Córdoba. Compañero de del área de prehistoria de la facultad. Considero que es una persona que es capaz de hacerte cambiar la visión que tienes del mundo y de la historia, pues es especialista en prehistoria. Y él hablaba mucho de, criticaba mucho los museos, que por hacer como una comparación un poco así rápida, parecían a veces como los vertederos de los restos antiguos, ¿no? No sé si eso con el tiempo ha ido evolucionando, se le ha ido dando más contexto a los museos o sigue habiendo ese problema de exposición de... Hombre, el Museo de Córdoba, el Museo Arqueológico de Córdoba está haciendo un enorme esfuerzo de socialización y está, yo creo, y de divulgación de resultados y está llevando a cabo muchísimas actividades, abriendo el museo a la ciudadanía y yo creo que en ese aspecto lo están haciendo muy bien. Otra cosa es la propia problemática del museo. Claro, Córdoba tiene únicamente una instalación provisional. Lo que estamos mostrando al mundo es una parte pequeñísima de nuestro legado, porque en realidad la sede del museo es el Palacio de Jerónimo Páez. Y el Palacio de Jerónimo Páez está pendiente de obra y de rehabilitación desde hace siglos. ¿Qué pasa? Que Córdoba tiene la mala suerte de que la propiedad del museo, digamos, es, simplificando mucho, del gobierno central. Pero la gestión museográfica es de la Junta de Andalucía. Entonces, con el gobierno hemos topado. La cosa es muy complicada y, bueno, pues llevamos ya muchísimos años con una simple instalación provisional. ¿Qué pasa? Que el problema no termina ahí. El problema es mucho más grave. A ver, para no enrollarme mucho, piense por un momento que las otras dos capitales de provincia romana en Hispania, Tarraco y Emérita Augusta o Augusta Emérita, las dos, siendo mucho más pequeñas que Córdoba, porque Mérida estará por los 50-60 mil habitantes y Tarragona por 70-80 mil, a lo mejor, perdón si no son cifras exactas, Córdoba está en 320-340 mil habitantes, es decir, son cuatro o cinco ciudades de las otras. Pues tanto Tarragona como Mérida tienen un centro de investigaciones arqueológicas, en el caso de Tarragona, el ICAC, el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, y en el caso de Mérida, el Instituto de Arqueología del CSIC, y las dos ciudades tienen un museo nacional, una de arte romano y la otra de arqueología, más los museos regionales, digamos, o provinciales y otro tipo de museos. ¿Qué tenemos en Córdoba? Nada. Nada. Entonces, es un tema de gestión política, es un tema de voluntad, es un tema de habilidad gestora y es un tema, yo creo que hasta de incompetencia. Entonces, claro, Córdoba, por eso decía antes que en los últimos 40, 50 años Córdoba no ha añadido nada a su tejido patrimonial. Seguimos vendiendo al mundo exactamente el mismo tejido patrimonial que creó Antonio Cruz Conde en los años 60. Una lástima. La Piense por un momento en Málaga. ¿Cuántos museos se han creado en Málaga en los últimos 30 años? Probablemente Málaga vaya entre los 30 y los 40. 40 instalaciones museográficas. Ha sabido compatibilizar el turismo de playa con el turismo cultural. Y hoy Málaga se ha convertido en la punta de lanza de la cultura en Andalucía. ¿Cuántos nuevos museos hemos creado en Córdoba desde el año 60 o 65? Ninguno. Una lástima total. Ahí se explica un poco, ¿no?, la diferencia y lo de la tanta carencia que tenemos, por supuesto. Es que son problemas complejos que yo estoy simplificando muchísimo. Sí, claro, por supuesto. Obviamente, pero que explican un poco. No, pero de cero a multitud. Y explican un poco mi crítica. De... Es decir, porque yo a veces yo tengo fama entre ciertos sectores de ser un poco Pepito Grillo, es decir, de quejarme mucho, de criticar mucho. Pero si critico y me quejo es porque amo profundamente esta ciudad. Y llevo 50 años trabajando por ella. Y siempre he sabido ver más allá, o he tenido la capacidad de ver más allá. Es decir, yo siempre he soñado una Córdoba diferente. Y he creído en una Córdoba diferente. Y sería tan fácil, porque no es ni siquiera cuestión de dinero, es cuestión de voluntad. De integrar todo lo que tenemos. Exacto, y de consenso. Es cuestión de voluntad y de consenso. Con esas dos premisas, esta ciudad se podría transformar y podríamos convertirnos en punta de lanza, porque somos, patrimonialmente hablando, una de las ciudades más importantes del mundo, o por lo menos del occidente de Europa. Yo siempre he dicho que como yacimiento arqueológico, después de Roma, probablemente el yacimiento arqueológico más importante de Europa. Por supuesto. Y lo digo porque ninguna otra ciudad ha tenido el carácter, o uno de los más importantes, no quiero ser taxativo ni tampoco caer en dogmatismos, pero sí uno de los más importantes. Córdoba ha sido capital del mundo, ha tenido un carácter capitalino durante 10 siglos. Entonces, muy pocas ciudades pueden decir eso, ¿eh? Claro. Muy pocas ciudades. Pero, por desgracia, si nos ponemos a preguntar, probablemente el 90 o el 95% de los cordobeses ignoran incluso que Córdoba es fundación romana. Como luego hablaremos y explicaremos de su libro, que es una auténtica maravilla. Muchas gracias. Por último, para cerrar este bloque, me gustaría hablar sobre la noticia de esta semana que salió acerca de los cines de verano y de los aparcamientos subterráneos que se van a realizar. No sé si usted espera ya alguna noticia arqueológica que espera o que teme, o si no tiene ninguna opinión de esto, pues no tiene ninguna. No, realmente no conozco el tema en profundidad, sí. Con lo cual prefiero ser cauto, pero sí haría una pequeña reflexión, y es que va siendo hora que aprendamos de la experiencia. Que no volvamos a cometer los mismos errores. Los aparcamientos subterráneos que se han querido hacer en Córdoba, que fueron el de Gran Capitán, básicamente, y alguno otro, el que se acabó haciendo en la Avenida de la Victoria, que estaba programado en otro punto, que por eso salieron los monumentos funerarios de la Puerta de Gallegos y otras cosas, pues han creado gravísimos problemas. En Córdoba el subsuelo está preñado, es que es una ciudad grávida, es una ciudad que alberga en sus entrañas la vida de 5.000 años. Entonces, horadar el subsuelo es crear problemas. Hagamos los aparcamientos en altura. ¿Qué problema hay? Si tenemos el espacio, hay cantidad de inmuebles abandonados en el casco histórico. Hagamos aparcamientos en altura, como se hizo en el aparcamiento del Alcázar o se ha hecho en el aparcamiento de la calle Málaga. ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el problema? Estamos pendientes de que vaya a ocurrir con el aparcamiento que se quiere hacer en la zona, en el cruce entre Avenida de Vallellano y Avenida del Aeropuerto. Los estudios previos han dicho que no hay restos arqueológicos, entre otras cosas porque probablemente la red hidrográfica ahí tendría cierta entidad. Yo me resisto a creerlo. Me resisto a creerlo, porque arqueología, incluso a pesar de los análisis previos que puedan hacerse, hoy muy desarrollados, análisis geofísicos de todo tipo, incluso láser, no es una ciencia exacta. Y hasta que no se abre la tripa, no se sabe lo que hay dentro. Entonces yo diría, yo aconsejaría cautela, aconsejaría reflexión y aconsejaría aprender de los errores pasado para no volver a caer otra vez en lo mismo, tropezar con la misma piedra y plantear soluciones diferentes que son perfectamente factibles desde el punto de vista urbanístico, que no son nada invasivas, por cuanto se puede resolver desde el punto de vista arquitectónico para que ni desde el aire ni desde el suelo sean invasivas y evitar que de nuevo la arqueología se convierta de cara a la ciudadanía en un problema. Y en una rémora para el progreso, porque esto es, en el fondo, una manipulación. Ojalá los responsables tengan más en cuenta a los profesionales y respeten más. Y con esta reflexión vamos a cerrar este bloque, vamos a tomar un poco de aire y cerramos el programa hablando de su libro, que creo que podríamos estar horas hablando de él, pero bueno, tampoco le vamos a robar mucho más tiempo. Así que una pausa y volvemos en un momento. ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, volvemos aquí con Desiderio, que estamos disfrutando de una tarde maravillosa, al menos para mí sí. Y ahora quería centrarme un poco en su libro, Córdoba Romana, la ciudad oculta. Y bueno, primero el título, me gustaría que comentara un poco, parece evidente, ¿no? Pero si quieres un poco comentar el porqué del título y... Claro, por supuesto. El título surgió de forma natural. Yo creo que, claro, la parte de Córdoba Romana estaba clara, porque iba a tratar sobre la Córdoba Romana. Pero necesitábamos un subtítulo que además tuviera cierto gancho y, hablándolo con la editorial, yo le propuse diferentes títulos y mis editores, Manuel Pimentel y Antonio Cuesta, lo vieron claro desde primera hora, porque querían que además tuviera, porque me conocen mi trayectoria y mi posición en la ciudad, querían que de alguna manera tuviera un cierto componente reivindicativo. Entonces, digamos que por un lado es la constatación, porque muy pocos cordobeses conocen la Córdoba Romana, porque la Córdoba Romana no se ve. De hecho, la prueba, yo a veces le digo a mis alumnos, o mayores o jóvenes, e incluso a amigos, decir, cuando probad, a cuando os venga alguien de fuera, intentar enseñarle la Córdoba Romana. A ver qué le podéis enseñar. Y lo poquito que le vais a poder enseñar son recreaciones históricas muy discutibles y que han caído, bueno, pues en el pastiche, ¿no? Eso por un lado, y por otro, queríamos, como he dicho, que tuviera... era una constatación por un lado, pero por otro queríamos que tuviera un cierto componente reivindicativo. Queríamos hacer ver que somos una fundación romana y que, sin embargo, le volvemos la espalda. Decidimos un día volverle la espalda y la negamos de alguna manera. Y era lo que en el fondo pretendía, por una parte, el título y pretende el propio libro, devolver a la luz todo aquello que está a oscuras y que queremos que la gente conozca y que conozca con conocimiento de causa, a ver si de alguna manera también nuestras autoridades pues se conciencian y evitamos que se sigan perdiendo restos. Me gustaría destacar que no es un libro de historia al uso, no es un manual al uso de párrafos y párrafos de información, sino que es un trabajo con muchas fotografías, muchas recreaciones, mucha parte técnica. Y bueno, desde aquí animamos a todo el mundo que lo busque, porque de verdad es un trabajo digno de admiración. Y muchas gracias. Bueno, en él podemos encontrar un poco la historia de Córdoba, un poco la parte prerromana y hasta la segunda época. Hasta la consolidación de la ciudad clásica. Yo no quise llegar más allá porque no hubiera cabido. De hecho, a pesar de, como usted ha visto, que lo tenemos aquí sobre la mesa, que es un tocho de casi 600 páginas, le tuve que quitar 100 páginas, del original 100 páginas de texto, porque si no hubiera sido un libro inmanejable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo empecé la carrera prácticamente, no la carrera, cuando empecé mi profesión prácticamente no se conocía la Córdoba Romana, no se conocía nada, muy poquito. Entonces las excavaciones dependían del Ministerio, de la Dirección General de Bellas Artes, las llevaba el museo, hasta que en el año 85 se produjo la transferencia de competencias del Gobierno Central a la Junta de Andalucía. A partir de ahí, la universidad también empezó a tomar vuelo. Llegó como catedrática Pilar León, que montó el primer proyecto urbano sobre la ciudad. Y entre todos hemos conseguido que la ciudad romana fuera saliendo a la luz. Es decir, el volumen de información con el que contamos hoy es extraordinario. Yo solamente he hecho una síntesis y he puesto, digamos, en este volumen digamos, los resultados de un amplísimo equipo de gente, porque lo que hago es recopilar la información aportada por otros en buena medida, al menos por lo que se refiere fundamentalmente al urbanismo, a la plástica, etcétera, etcétera. ¿Y qué pretendimos hacer? Pues, y en esto los editores, tuve la suerte de que mis editores me apoyaron, me respaldaron. Y trabajé además mano a mano con uno de ellos, con Antonio Cuesta, que es un auténtico artista, Tuvimos además la fortuna, de gracias a la buena labor de Fernando López Segura, de contar con un mecenas, de nuevo un mecenas, la importancia del mecenazgo con todo lo que tiene que ver el patrimonio cultural, que fueron las empresas Sánchez Ramade, particularmente Eugenio Sánchez Ramade, que fue nuestro interlocutor, que apoyaron que la edición fuera pues la edición que ha acabado siendo, ¿no? Y me permitieron además contratar a un fotógrafo profesional, a Rafael Carmona, y a un infógrafo, Juan Carlos Prieto, que trabajaron mano a mano conmigo pues para hacer fotos de altísima resolución, de alta calidad, para hacer infografías de última generación, etcétera, etcétera. Es decir, queríamos que fuera un producto muy cuidado y que los cordobeses por fin no pudieran decir o pudieran tuvieran que dejar de decir que es que no conocen la Córdoba romana porque no se les ha explicado, ¿no? Aquí ya tienen un vademécum, aquí tienen una herramienta poderosísima, y con toda modestia, pero tienen una herramienta muy, digamos, muy a la mano y muy completa para al menos hacerse una idea. Hemos perdido mucho, mucho, pero queda algo, y ese algo hay que ponerlo al servicio de los cordobeses. Y de entrada aquí lo tienen reflejado. Pues una maravilla, y la verdad, con el equipo que hay detrás, pues ya puede imaginarse cómo la altura de esta obra, porque yo, para los amantes de la historia, creo que es imprescindible, y para los cordobeses mucho más, ¿no? En el libro, bueno, en su obra, destaca mucho el puente romano y el río como para la construcción de la Córdoba que conocemos hoy en día. Y me gustaría que explicara un poco esa importancia histórica. La razón de ser de Córdoba, de la fundación de Córdoba, no ya de la romana, incluso de la prerromana, por eso incluyo una parte que antes no le he contestado a eso, algunos capítulos sobre la etapa prerromana, sí. Porque lógicamente no se puede entender Roma sin lo que había previamente. Cuando Roma llega aquí, esto no estaba vacío. Existía una ciudad previa que era Córdoba, tenía el mismo nombre que mantenemos de 5.000 años después, y que ya, digamos, había sabido entender los parámetros que justificaban la elección del sitio. Y esos parámetros eran fundamentalmente, en primer lugar, el control del río. ¿Por qué digo esto? El río Guadalquivir no es el río más largo de la península, pero sí es el más largo de los ríos del sur peninsular. Es un río que antiguamente es un río de torrentera, que en época de invierno, de crecida, baja con una fuerza descomunal, al que los cordobeses le han tenido muchísimo miedo durante siglos, y que durante buena parte del año dejaba dividida la península ibérica en dos, porque parte desde la Sierra de Jaén, casi ya hacia el este, y llega hasta Sanlúcar de Barrameda. Quedaba desconectado el norte con el sur, y los dos únicos vados que existían para poderlo cruzar en época de estiaje en zona urbana eran los de Córdoba. Eso por un lado. Por otro, Córdoba era el punto más al interior hasta el que el río resultaba navegable. Es decir, era puerto fluvial. Y el puerto fluvial más importante del interior. Porque hasta Sevilla llegaban las mareas, siguen llegando las mareas, y era otro concepto. Pero tener un puerto al interior era fundamental. ¿Por qué? Para, primero, como nudo de comunicaciones. Córdoba se convierte, primero, desde primera hora, en un nudo extraordinario de comunicaciones terrestres que tienen aquí garantizada la salida directa al mar, al Atlántico. Y, en segundo lugar, la posibilidad de sacar hacia el mar de forma rápida los productos del interior, entre los cuales, en la época antigua, época no solo romana, sino también prerromana, los más importantes fueron los metales. Los metales de la Sierra de Córdoba. Córdoba era muy rica, primero en cobre, oro y luego en plata. La plata es la que hace que a la Córdoba prerromana lleguen las colonizaciones históricas, lleguen fenicios, lleguen griegos, que los tenemos bien documentados, etcétera. Y la plata será luego con la que Roma, cuando decide mantener aquí la capital o crear aquí su capital, pagará a las tropas, no olvidemos que Roma tenía ejército profesional, pagará las tropas con las que conquistará el resto de Hispania. Por lo tanto, Córdoba surge y se desarrolla, y la importancia que alcanza a lo largo de la historia es en función del río, antes y después de la construcción del puente. Y de hecho, según algunos filólogos, el propio nombre de la ciudad, sí, Córdoba, significa precisamente eso, la ciudad del río. Por eso no se comprende, entre otras cosas, que los romanos, los musulmanes, consiguieran mantener durante siglos la navegabilidad del río y nosotros la hayamos perdido. Sí, mucha gente se sorprenderá que no conocería ni que existía un puerto y con mucha importancia aquí en Córdoba, ¿no? Enorme importancia, porque contaría con una aduana y contaría, en Córdoba se pagaba, era uno de los únicos sitios de España, en la España romana, donde se pagaban los portoria, es decir, se pagaban los impuestos de paso de los materiales, los famosos aranceles que sí tenemos ahora, que están tan, tan en boga, ¿no? Y no olvidemos que parte de esos productos, por ejemplo, era algo que es una imagen muy romántica, pero que a los cordobeses probablemente no se hacen a la idea de ella, bajaba incluso la madera de Cazorla. La madera de Cazorla bajaba por el río. Y en Córdoba tenía que pagar los correspondientes, claro, portoria, los correspondientes impuestos. Si a eso sumamos la ganadería, sumamos los cereales, sumamos la vid, sumamos el aceite de oliva, sumamos la miel, sumamos la lana, sumamos la sal, porque Córdoba tiene sal de interior. Los ríos del sur de Córdoba todavía explotan las salinas. Nos podemos hacer una idea de la importancia geoestratégica de la ciudad, verdaderamente extraordinaria, que explica que los romanos la elijan inmediatamente como capital, aunque decidan pronto fundar un nuevo asentamiento, sí, y luego los musulmanes mantengan la capitalidad. Hay otra parte del libro que también me gusta mucho, que es después de la guerra, cómo la transición fue pacífica, ¿no? Que en otros sitios se arrasaba la ciudad por completo y aquí en Córdoba se le dio un estatus y se intentó como copiar, por así decirlo, a las grandes ciudades de Roma o a Roma misma, ¿no? Bueno, eso no es así tan sencillo. Sí. Es decir, Córdoba tuvo siempre la habilidad, yo creo que la ha tenido históricamente, de ponerse siempre del bando equivocado. Entonces, ya en época romana se puso del bando de los cartagineses, uh-huh, porque sabemos a través de los autores antiguos que manda tropas auxiliares al ejército de Aníbal, al mando de dos caudillos locales que se llaman precisamente Forcis y Auraricus. Ya eso le cuesta que cuando llega a Roma, Roma le exija una rendición incondicional, una de Editio. Es decir, de hecho, parece que no tenemos ninguna referencia de que los romanos, de que Córdoba fuera asediada ni tomada de forma traumática por los romanos. Parece que se rindió. Se rindió no de forma conflicto incondicional. Y la segunda vez, sin entrar en otras recientes, cuando las guerras civiles de Roma vienen, sí, entre César y los hijos de Pompeyo, se trasladan a la campiña de Córdoba. En ese momento Córdoba se pone del lado de los pompeyanos, a pesar de que siempre lo había sido de César, pero coyunturalmente se había cambiado a los pompeyanos. Eso hace que, bueno, que los cesarianos sí asalten la ciudad y la destruyan. La destruyan parcialmente. Mm. De hecho, las fuentes antiguas nos dicen, el Bellum Hispaniense nos dice que los cesarianos habrían pasado por las armas a 22.000 cordobeses. Bueno, no fue poco. Sí, no, que lo he puesto ya aquí muy bonito. Esa toma sí fue traumática. Lo que no sabemos muy bien, sí, es la transición, porque Córdoba, lógicamente, esto habría sido traumático, terriblemente traumático, porque además se había puesto de mano del lado del perdedor. El que gana es César. César es asesinado solo un año después y había mandado como procónsul aquí a Asinio Polión. Asinio Polión probablemente es el que refunda la ciudad. Yo creo que aquí se antepone el carácter geoestratégico de la ciudad a cualquier causa política o ideológica. Los romanos eran muy conscientes de que la ciudad desempeñaba un papel fundamental en el territorio y deciden mantener la capitalidad. Y los cordobeses corresponden a ese honor decidiendo, puesto que la ciudad había sido elevada a la categoría de colonia y sus habitantes al de quiber romanorum, es decir, ciudadanos romanos, deciden reconstruir la ciudad, poner la ciudad en obras y hacerla casi una émula de Roma. Y a partir de ahí empieza una monumentalización de la ciudad que convierte en Córdoba en algo que nos cuesta mucho entender, sí, la colosalidad que llegó a alcanzar esta ciudad. Hay que pensar, por ejemplo, el Cardo Máximo, la calle principal que bajaba norte-sur, desde la puerta, sí, norte al río, tenía 22 metros de anchura. Y eran calles biporticadas, es decir, con dobles pórticos. Las calles principales de la Córdoba romana tenían soportales, porque hacía calor, como hacía la hace ahora. Aparte de la tradición arquitectónica o urbanística que venía del mundo itálico. A partir de ahí, la ciudad se transforma. Se transforma y se pone al servicio de la ciudad, de la idea de imperio, de la idea que defendía el nuevo Prínceps Augusto. Uh-huh. Y ideológicamente empieza una transformación que la lleva a convertirse o a dar imagen de romanidad. Es un poco la política o la ideología del converso. Cuando uno se convierte tiene que demostrar, ¿qué?, más ortodoxia que los propios ortodoxos. Pues eso le ocurre un poco a Córdoba. Y hasta ese momento, hasta que la ciudad alcanza el cénit, es hasta donde alcanza el libro, aunque luego hay un pequeño colofón en el que trato de la parte tardoantigua y la cristianización de la ciudad, pero no era mi intención. Mi intención era mostrar la consolidación de la ciudad clásica. Sí. ¿Y qué monumentos le gustaría explicar que más colosales? ¿Cuáles son los ejemplos que pondría? Bueno, el monumento por antonomasia de Córdoba lo hemos señalado antes. El monumento más importante de Córdoba es el puente, porque es el elemento definidor de la ciudad. Córdoba surge y nace como una ciudad puente, como una bisagra de conexión entre dos mundos, entre dos universos culturales diferentes. A partir de ahí, la Córdoba romana fue tan colosal que sería muy difícil destacar a uno. Si quiere, por cuanto nos encontramos sobre él, sí, podríamos destacar el complejo colosal de Oriente, de la zona oriental de la ciudad, la gran plaza pública que se construyó aquí, donde estamos, en la calle María, sí, Cristina, para albergar el templo de la calle Claudio Marcelo, en una plaza de 80 metros de eje mayor, con triple pórtico, y que formaba una escenografía colosal con la Vía Augusta, una gran plaza pública intermedia, y el circo de la colonia. Uh-huh. El circo de la colonia, para que la gente no se confunda, era el lugar destinado a los espectáculos ecuestres. Este lugar tenía una colosalidad que nos cuesta mucho entender. Piense que para construir esta plaza hubo que desmontar 100 metros lineales de la muralla y que hubo que meter unos contrafuertes verdaderamente bestiales a la manera vitruviana, que están conservados parcialmente en la zona del templo, para soportar los empujes de la colina. Pero Córdoba necesitaba mostrar, sobre todo hacia Oriente, por donde entraba la Vía Augusta, la que venía de Roma, que mostrar a todo el que viniera desde el resto del imperio que era la más romana del imperio y que no solamente era capital de, digamos, no solo era colonia, sino que además era caput baeticae, era capital de la Bética. Y eso no era cualquier cosa, porque la Bética era la provincia más rica de Occidente, la más rica, una provincia senatorial y además una provincia que es cuna de emperadores. ¿Quién más puede presumir de eso? Da pena que esté todo oculto como tan abajo, ¿no?, nuestra, y que no se haya podido aprovechar eso hoy en día, ¿no? No, porque han pasado también más civilizaciones después y tal, que también es lógico, ¿no? Claro, esa normal. Esa sobreposición, por así decirlo. Eso es lo típico de las ciudades superpuestas, de las ciudades, claro, históricas. Por eso la planificación es fundamental. No hemos podido, no hemos sabido o no hemos querido. Porque un ejemplo sintomático de todo eso, por ejemplo, es el anfiteatro, que está en el otro, sí, extremo. Circo estaba a la zona oriental y el anfiteatro se lleva a la zona occidental. El anfiteatro cordobés está parcialmente excavado y allí está comido por los jaramagos. Pero no solo eso, es que en torno a él ha aparecido la colección de epigrafía gladiatoria de la escuela de gladiadores, ¿no? Exacto. Es más importante de Hispania. La colección de epígrafes funerarios gladiatorios de Córdoba representa el 80% de la que se conserva en Hispania. Y tiene una importancia verdaderamente tremenda, porque abona la idea de que en Córdoba pudiera haber estado instalado el Ludus Gladiatorius Hispanus. Cualquier otra ciudad, con esto, simplemente con esto, haría maravillas, porque se convertiría en referente para todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta además el interés y el morbo que los gladiadores despiertan incluso en nuestra cultura actual. Totalmente. Bueno, no quiero ya alargar mucho más la entrevista. Si quería comentar algo sobre la ciudad de Extramuros o algo que se le haya quedado con ganas de decir, que no haya más abordado o... Un poco no, micro libre, por así decirlo, porque... La ciudad de Extramuros la hemos tocado sí. De alguna forma porque el anfiteatro claro. Estaba a Extramuros y obligó a remodelar o a replantear todo el suburbio occidental. Y el circo estaba también a Extramuros, pero en el lado oriental. En Extramuros se ubicaban fundamentalmente las necrópolis. Eso es lo que me quería decir. Las necrópolis también. Se buscaban las vías principales y los puntos de encuentro de estas vías para garantizarse la visibilidad y también la vanidad, es decir, mostrar la riqueza a las grandes familias, los grandes monumentos. También había instalaciones industriales y había grandes residencias, entre las cuales en Córdoba hay una que se excavó hace unos años y que está dando ejemplo otra vez del surrealismo en el que puede caer esta ciudad, que es la Villa de Santa Rosa, que salió a subasta hace un par de meses. Son cosas que es muy difícil comprender desde la perspectiva de 2025 y desde la experiencia que debería tener esta ciudad, pero es un tema muy complejo que no voy a detallar aquí. Como reflexión última, pues aparte de darles las gracias por prestarme sus micros y darme esta proyección pública, yo animaría, miren, yo estoy al final de mi carrera y cuando llegue el momento de irme, me iré con mucha pena. Muy satisfecho porque Córdoba se ha portado conmigo. Usted ha dicho antes, yo soy extremeño de origen, voy para 53 años en Córdoba y a esta ciudad, con esta ciudad solo puedo tener palabras de agradecimiento. La amo profundamente y Córdoba me ha correspondido a ese amor de forma mucho más que sobrada. Pero me duele mucho que se desaproveche a sí misma de la forma que lo está haciendo. Creo que la Córdoba patrimonial es mucho más que la mezquita o Medina Zahara y mucho más que montar y desmontar escenarios. Creo que la cultura y el patrimonio merecen otra cosa. Y habría sido tan fácil cambiarlo. El problema es que yo creo que se ha desaprovechado la oportunidad. Y quien vaya a venir detrás, pues a lo mejor no coincide en mi forma de ver las cosas o no tiene la entrega ni la pasión que son necesarias o no mantiene la independencia que yo he llevado siempre a gala. Por eso me iré con pena, porque creo que en los 40 años o 40 y tantos años de carrera que llevo podría haber cambiado esta ciudad y podría haberla puesto en el escaparate de toda Europa y del mundo. Desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, todavía quedan cosas que hacer. Y si todo va bien, para el año que viene se esperan grandes eventos relacionados precisamente con la arqueología y la Córdoba romana. En este caso con el ayuntamiento, que parece que a partir de la publicación del libro ha entendido que hay que hacer algo. Y creo que si todo sale bien va a ser tan importante que puede marcar un punto de inflexión, un antes y un después. Pero eso si quiere lo hablamos dentro de unos meses. Por supuesto, pues muchas gracias y nos quedamos con esa reflexión, con la parte triste, por supuesto, esa reclamación a las autoridades pertinentes y a los que vienen por detrás, pero también ese mensaje positivo. Tampoco vamos a quedarnos todos en lo malo. Le agradecemos muchísimo que haya venido, que haya dedicado su tiempo aquí a atendernos. También a Eduardo Casas en la parte técnica, que siempre cumple una labor magnífica. Y esperamos verles pronto en otro Charlemos. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias y enhorabuena por su programa. Gracias.